vamos a contar brevemente lo que acaba de ocurrir. El amigo Oliver, el intendente Santo Tomé, me ha entregado una bandeja de plata, me han declarado, mira vos, visitante ilustre. Sí, señor. Y también ocurrió lo mismo con la legislatura, pero de la provincia de Santa Fe. De la provincia de Santa Fe, señor. También. Como huésped de honor lo han nombrado. Claro, así que hemos tenido un pequeño acto que duró 2 minutos, pero que fue muy emocionante para mí. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos mucha gente para agradecer aquí en Santo Tomé, en provincia de Santa Fe, además del intendente Fabián Pablo Oliver, al Turco Cherep, que está en la Dirección de Cultura, a Romina Brea. A Lucas, el hijo del Turco, que también ejerce. Y a, bueno, y a todo el personal de la Sala Cultural, me ponen Jorgelina, Agustina, Erika, Silvia, Iris, Mario y Nico, de la Dirección de Cultura de Santo Tomé, que están ocupados en la Feria del Libro por estos días. Bueno, el amigo Enrique me explica, el amigo Enrique, que los peces de Santo Tomé son muy intelectuales, y que por esa razón la Feria del Libro se hace al lado del río. Está muy bien. Leen dos libros a la vez los peces. Nos han dado la revista Posta, aquí exhibo para la Cámara 1. Y también la revista Comunidad, la Feria de la Comunidad por una Economía Social y Comunitaria que hacen los muchachos para los barrios de aquí de la zona. Señores, vamos a... ¿Hay algún otro mensaje? No. Bueno. Vamos a contar una historia de Giacomo Casanova, aquel célebre conquistador del siglo XVIII. Así que ubiquémonos en Torino, allá en el año 1755. Andaba Giacomo Casanova siempre a la búsqueda de algún amor. En Torino, uh-huh. O en Turín. En Turín también. Sería mejor todavía. Supo que un tal Dupré era el mejor maestro de ballet de la ciudad. Entonces Casanova quiso asistir a un ensayo. El señor Dupré no se opuso y Casanova pudo ver a todos los bailarines y bailarinas de la ópera que ensayaban a las órdenes de Dupré. Las muchachas iban con sus madres o también con las llamadas carabinas que debían vigilarlas por orden del vicario de la ciudad de Torino, que por esa época tenían pensamientos bastante estrechos acerca de la relación de las muchachas con los hombres. No había una vigilancia pública del comportamiento amoroso de las mujeres. Allá como le llamó la atención una de las chicas y se ubicó en el mejor sitio para observarla. La chica era hermosa. Rápidamente Casanova fue a donde estaba la mamá y le preguntó cómo se llamaba la bailarina. La mujer no pareció ofenderse, respondió que la chica se llamaba Águeda y que era de Lucca. Enseguida se acercó a la chica, Casanova, y... la chica se acerca a la vieja y le dice, ay, madre, dice, dame un pañuelo que estoy toda sudada. Y Casanova entonces sacó su propio pañuelo, que ya lo traía perfumado de la casa, y se lo dio. Conversaron un poco acerca de pañuelos, cansancios y sudores. Casanova se fue y prometió regresar. Y regresó. Regresó tanto que en realidad no se perdió ningún ensayo. Un día lo apalabró al maestro Dupré y le dijo, mire, acá de piola a piola, dice, yo estoy enamorado de esta chica. ¿Por qué no me ayuda a conquistarla? Y el maestro lo ayudó. Chao. Casanova le pidió que organizara un bailongo, que invitara a todas las bailarinas y que no escatimara gastos porque él se iba a formar. Muy bien. Dupré aceptó al instante y puso fecha para el baile. Era costumbre que para un evento de estas características los caballeros reservaran bailes con las chicas asistentes. Uh-huh. Y Casanova reservó con Águeda todas las contradanzas. Este pacto quedaba sellado antes de la reunión y se cumplía a rajatabla. La muchacha podía bailar con otros, pero no contradanzas. Momento, ojo. Las contradanzas las bailo yo, decía Casanova. El día del baile, Casanova esperó que llegara el momento de las contradanzas. Mientras esperaba su turno, vio como Águeda bailaba unos minués con el millonario Lord Percy, hijo del duque de Northumberland. Y, bueno, ahí. Después de los minués, Dupré anunció las contradanzas y le tocó el turno a Casanova, que demostró ser un extraordinario bailarín. Ríase del cachafaz. Bueno, no importa. Ríase del cachafaz. Me he fulminado, pero igual voy a continuar. En medio de aquellos movimientos, Casanova se iba ingeniando para alargarle a Águeda unos cuantos halagos, ¿me entiende? Todo eso es suyo. Sí, sí. Con esa boquita de cisne. Claro, qué gambardela. No, esa no. Y así. Claro, etcétera. Bueno, a medianoche terminó el baile, Casanova se despidió cortésmente y a la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la catrera, un criado le anunció a Casanova la presencia de una dama que quería hablarle. Y era la vieja de Águeda, la mamá de Águeda. Casanova se asustó, pero bueno, lo que pasó después lo dejó más tranquilo. La señora, o mejor dicho, la señora se había enamorado de Giacomo Casanova. Mamma mía. Y se lo dijo. Le dijo tranquilamente lo siguiente, ¿no? Imagínense la escena. Sí. A la mañana, Casanova, medio con, a medio vestir, con la camisa afuera, qué sé yo, dice: yo no me opondré a sus lances con mi hija Águeda, pero primero me tiene que amar a mí. Ah. Sí, bravo. Casanova escribió en sus memorias que a eso llamaba él una madre comprensiva. Y efectivamente, le demostró su afecto a la madre y pocos días más tarde obtuvo autorización para asistir a un baile con Águeda sin ninguna vigilancia. Qué bien. Él le confesó su amor, llámame, mirá, qué sé yo. Y después del baile, ella obsequió todo lo que el amor puede otorgar. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, señor. Sí. Bueno, desde aquel momento, Águeda fue su amante oficial. Todo bárbaro. Pero sucedió algo curioso. Lord Percy, aquel que había bailado los minués, estaba tan enamorado de Águeda que la seguía a todas partes. La espiaba detrás del escenario, asistía a todos los ensayos, la visitaba cada día. Casanova no sentía ni celos ni enojos, incluso se sentía un poco halagado, porque Águeda era tan fiel que Casanova confiaba en que se iba a quedar siempre con él. Tan así era que Lord Percy pensó que jamás podría conseguirla más que por un gesto de Casanova. Y entonces fue a verlo una mañana. Todos iban de mañana a verlo. Sí, molestos. Salió Casanova con el mismo calzoncillo con que había recibido a la vieja. Y le dijo: no me diga que usted también se enamoró de mí. Tengo una noticia buena y una mala. No, no le dijo eso, pero le dijo algo peor. Le ofreció a Casanova un intercambio. Le dijo que su novia, la novia de él, la novia de Lord Percy, tenía una novia él. Ojo. Se llamaba Radegunda, fíjese. Pero era una bailarina de ballet, muy linda. Dice: es muy linda, pero no tanto como Águeda. Entonces dígame cuánto le debo encima. Qué grande. Casanova quedó un poco pasmado ante este gesto machista. Sí, claro. Sí. Y le dijo, tuvo una buena respuesta: no es que Radegunda no tenga sus méritos, pero ¿no convendría saber primero si Águeda desea cambiar de novio? Ahí está. Bien contestado. En tu campo. Lord Percy respondió que por parte de Radegunda no había problema, porque tenía la costumbre de aceptar a todos los hombres. Y Casanova dijo que Águeda no aceptaría eso nunca, porque se amaban. Pero agregó que lo iba a consultar. Está bien. Nunca se sabe. Por las dudas. Por las dudas, mire. Deje un margen, ¿no? Y lo consultó. Dijo: mirá, pasa esto y esto, qué sé yo. Ella se rió. Ja, jara, ja, ja, ja. El asunto pareció enfriarse. Me refiero. Sí, claro. Bien. Pero al poco tiempo sucedió algo. Un día, Águeda volvió junto a Casanova contenta. Dijo que un empresario de un teatro lejano le había ofrecido un contrato extraordinariamente favorable como bailarina. Casanova le dijo que, si lo amaba, rechazara cualquier contrato. Y ella sugirió que quizá sería conveniente pedirle al empresario más dinero para que fuera él el que se retirara. Y así lo hizo. Le pidió una suma formidable para que el empresario no pudiera aceptar. Pero el empresario aceptó. Entonces Casanova sospechó que a alguien le interesaba más la belleza que la bailarina. Indagó y descubrió que, sí, Lord Percy había encargado a un testaferro cualquiera que contratase a Águeda para llevársela lejos de Casanova. Y Casanova se conmovió por la pasión de Lord Percy y decidió ceder su amor, pero no bajo los ridículos términos del tipo. Empezó a salir junto con Lord Percy, con Águeda y con Radegunda, y se mostró él poco galante y hasta brutal con Águeda. Al mismo tiempo, Lord Percy se mostraba dignísimo. Casanova notó su amargo triunfo. Las atenciones del Lord comenzaron a llegar al corazón de Águeda. Un día Casanova se reunió con Lord Percy y le dijo: «No quiero estorbar su dicha, me retiro. Para mí no quiero nada, pero deseo que si algún día la deje, le dé un sustento suficiente. Pretendo que este arreglo no se sepa». Y Lord Percy respondió que eso haría. Poco más tarde, Casanova abandonó Torino, abandonó a Águeda y a la vieja. Supo que Águeda lo odió, pero que también se convirtió en amante de Lord Percy, que fue feliz y que aquel Lord la hizo inmensamente rica. Esta es la historia de Casanova y de la bailarina Águeda. Es una bella historia, Alejandro, y nos remite a, bueno, esta especie de diversidad que tienen los estilos de seducción. Por ejemplo, usted habla con cierta frecuencia de Harun al-Rashid, aquel hombre que, después de que fue traicionado por la mujer que amaba en su momento original, se convirtió en un seductor, pero es un seductor melancólico y vengativo, y es un estilo seductor que no puede interesarnos mucho. Después tenemos a don Juan Tenorio, que casi compulsivamente va cambiando de mujeres, anda por ahí hasta cansarse, y me parece que no es un estilo... ¿Cómo era aquel médico español al que recordamos con Piedrahíta, que escribió acerca del don Juan? Bueno, ahora me voy a acordar. Pero que actúa como un enfermo compulsivo. En el caso de Casanova da la impresión de que no se trata en principio de una búsqueda, como pretende don Juan Tenorio, pero sí un experimento consigo mismo. Porque después está el trabajo que se hace en la seducción. Lord Percy, a diferencia de Casanova, tenía que buscar recursos. Fíjese que siempre hay alguien que, alguna persona cuando es demasiado rica, demasiado poderosa, tiene alguna mano, es alguien que lo ayuda. Por ejemplo, los reyes mandaban algún valido de la corte para que vieran, eligieran entre las princesas de más o menos casaderas una esposa. Y entonces el deseo estaba mediado por otra historia. No era uno el que participaba. Estaban después los tipos generosos, como Cyrano de Bergerac, que para que alguien consiguiera una novia, ellos escribían los versos necesarios. Y uno se preguntaba ahí, ¿a quién ama esa novia? ¿Al que escribió los versos? ¿Al tipo que los recita? ¿O quizás ame a algún otro? Y como eso se le presenta como oportunidad, no sirve para nada. Algún día haremos un debate acerca del Cyrano. Ustedes saben, Cyrano era un poeta que se enamoró de una mujer, Roxana creo que era, y como él era tan feo, nunca le declaró su amor. Un amigo de él, lindo, pero torpe de decir, le encarga que él escriba versos que después el otro le iba a recitar a la novia. ¿No? El autor pretende que esta mujer, al oír los versos de Cyrano en boca de este otro del joven, guapo, digamos, sí, se enamoraba en realidad de Cyrano, del autor de los versos. Y yo, aquí en Santo Tomé, escribo este despacho en disidencia. Muy bien. Se enamoró del tipo que lo recitaba y lo hubiera amado igual aunque hubiera recitado la crónica de la revista El Gráfico. Totalmente. El verso era el justificativo, el disparador. Nadie se enamora de un verso porque está bien escrito. Porque no, y está bien, quizás porque los versos se los ama en su condición sublime, no a través del autor, que es un mediador. No, claro. Del mismo modo uno podría pensar, claro, Casanova vio el patrimonio genético de la anciana dama y dijo, la amo a ella porque es la que hizo la piba. Jamás, no, esto nunca no sucede eso. Entonces, digamos que también está desde el lado femenino, alguna vez una señora llamada Madame de Staël ha dicho que a los hombres interesantes, a los hombres notables, a los hombres singulares, igual que a los grandes momentos de la historia, lo hacía burlándose de Napoleón, se los debe aprovechar en el momento en que se presentan. Y un gran momento de la historia puede durar tanto como un gran hombre, una vida entera o un ratito. Y en todo caso, uno debe pensar, como Casanova, quizás aquella noche, que la dama siempre es la nueva dama, pero que la historia, digamos, la pulsión, aquello que lo lleva adelante, siempre es la vieja. Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar. Vamos a escuchar, sin embargo, La Vieja. La Vieja es una chacarera que todos ustedes conocen. La escucharemos en la estupenda versión del grupo vocal argentino. Adelante. Chimboporo, chimboporo, chimboporo, chimbopá, chimboporo, chimbopá, chimboporo, chimbopá. Esta chacarera trunca ha nacido esa labina, se ha criado en las guitarras del sol, coi cachilo día. Tecna para. Salavina es un pedazo de Santiago del Estero, de la tierra de Matero, de sí, de un salavinero. Chacarera, chacarera, la más vieja de la tronca, por ahí tal vez te olvide, pero en Salavina nunca. Brombo, bombo, poro, brombo, bombo, poro, brombo, bombo, poro, brombo, bombo, poro, brombo, bombo, poro. Muy vidita con la tronca, media tronca por demás, y aunque arisca así cruzada, churita para cantar. Tecno para, tecno para, tecno para, tecno para, tecno para, tecno para. Si te dice algún amigo, tócamelo una tronquita, hacele escuchar la vieja donal, más bien sentidita. Pa, pa, pa, para. Chupa, una vieja y otra vieja, y otra vieja ya son tres. Si las viejas son como estas, vengan todas de una vez. Chacarera, chacarera, la más vieja de las troncas, por ahí tal vez te olvide, pero en Salavina nunca. Era el grupo vocal argentino, La Venganza Será Terrible, La Vieja.